Hola amigos, espero que se encuentren bien en sus casas. Esto es Tiangues del Aire, estamos otro miércoles para disfrutar de un gran programa que están siempre hablamos de arte y cultura de nuestra ciudad, incluso a veces hemos tenido invitados de otras partes del país. Espero que se encuentren bien y que disfruten de este programa. Esto es Tiangues del Aire, yo soy Mayra Simbaña. Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, nos encuentran como Tiangues Oficial y a mí me puedes encontrar en todas las redes sociales como Mayra Simbaña. Bienvenidos, hola Paul. Y saluda a todos, por favor. Hola, hola May, ¿cómo estás? Espero que súper bien desde tu casita. Y también hola a todos los amigos que ya se conectan y que nos están viendo también a través, como ya lo dijo May, de la página de Facebook del Tianguez en esta transmisión en vivo, y a la gente que nos escucha a través de www.radiocc.com y también por la 940M. Para mí es un gustazo estar con ustedes otro miércoles más aquí acompañándoles de 11 a 12. Ya saben que nos encanta hacer este programa para que ustedes también puedan enterarse de otras cositas que están haciendo nuestros artistas. Yo soy Pau Alexander y me siguen en mis redes sociales así como Pau-Alexander en Instagram y en Facebook también. Espero que hayan disfrutado de la canción como ya lo dijo May. Y bueno, no les cansamos más. Este programa va a estar mezclado también con bastante musiquita que yo sé que les va a gustar. Y bueno, vamos a escuchar la canción de Bajo Sueños una vez más. Así que esperamos que lo disfruten y ya regresamos. Descansar. Y estamos de regreso, amigos. Espero que hayan disfrutado como nosotros también de la canción, una vez más, de Bajos Sueños. Y me olvidé de decirles, la canción que escuchamos al inicio de nuestro programa se llama Cuarto Oscuro, de la banda ecuatoriana Vasca. Recuerden que en nuestro programa siempre escuchamos rock y música folclórica ecuatoriana. Así que si tienen alguna propuesta, pueden mandárnosla para que todos sepamos de su talento. Y amigos, o sea, es un poquito tarde, o sea, con 2 días nomás, de que el lunes 13 de julio se festejó o se conmemoró el Día Mundial del Rock, así que ahora lo vamos a festejar un poquito con bandas ecuatorianas. Como ya lo dijo May, el día lunes se festejó el Día Mundial del Rock, pues esta fecha se eligió en conmemoración al gran concierto Live Aid, que se dio el 13 de julio de 1985, y su principal motivo fue recaudar fondos en beneficio de países africanos que atravesaban una crisis de hambruna. Así es, amigos, es algo lindo que, o sea, nos unamos así todos, así como en este gran concierto que fue en 1985. Por causas sociales, y más cuando la música es parte, o sea, es un intermediario entre estas causas y la gente que desea colaborar. Así que hoy dedicaremos parte del programa a escuchar temas de bandas ecuatorianas para cabecear un poquito y tener un lindo poquito de semana. Y bueno, es momento de iniciar este programa. Como ustedes saben, nos encanta traer a gente que nos hable de estos temas que involucran a la cultura y todo lo que tiene que ver con esto. Es así que el día de hoy tenemos a como invitado a Rosendo Yucha, quien es comunicador social, además es músico, autodidacta y gestor cultural comunitario. Actualmente está cursando una maestría en gestión cultural en la Universidad Politécnica Salesiana. Así es, nuestro invitado Rosendo Yucha también nació y vive todavía en la Ferroviaria Alta, que para continuar el legado de sus ancestros panzaleos, forma parte del Centro Cultural Pachacayari, que este día nos hablará un poco de a qué se dedican, qué temas están trabajando, con qué sectores trabajan también, que fue fundada en 1995 y actualmente responsable del área de comunicación y proyectos. Además, su experiencia organizativa y comunitaria la recibe al participar en la Coordinadora Popular de Quito, Mojuscal, en la Asamblea Ecuatoriana por los Derechos Juveniles, en el Foro Urbano, en el Movimiento Culturas, Colectivo Caminantes Capañán, en la Red Cultural del Sur, en la Plataforma Cultural y Cultura Viva Comunitaria también. Así es que le damos la bienvenida a nuestro invitado, Rosendo Yucha, a otro programa más del Tienes al Aire. Y gracias por que la gente conozca qué colectivos están trabajando, en qué sectores y cómo se están manteniendo y cómo lo han estado pasando dentro de esta crisis sanitaria. Así es que para comenzar ya con nuestro programa, queremos que Rosendo nos cuente un poco de con qué sectores de la población están trabajando. Trabajamos con niños, niñas, con adultos mayores, con mujeres, con jóvenes. La idea es que este sea una comunidad integral en movimiento. ¡Qué genial! Y qué lindo escuchar que esta organización trabaja con diversos grupos de la sociedad. Debe ser un trabajo arduo, puesto que se involucran con diversos sectores y pues creo que el fin principal debe ser ayudar. Y bueno, queremos ahora saber cuántas personas participan en el colectivo Pachacayari. Esta organización, creada en el año de 1995, agrupa alrededor de 40 familias que están vinculadas a este proceso cultural. Estamos hablando de más de 100 personas que están integradas a esta comunidad. Como ya lo escuchamos, son más de 100 personas las cuales su afán por ayudar o por hacer algo más de lo que ya hacen normalmente les ha unido en este colectivo que se llama Pachacayari, que se encuentran en el sector de la Ferroviaria Alta. Pero así como hemos venido ya desde enero con este programa Tienes al Aire, hemos escuchado que muy poco es el apoyo o el interés a estos proyectos culturales o artísticos. Y hemos visto que no hay apoyo económico, a veces no hay apoyo de las autoridades, incluso no hay apoyo de la gente, y como en el anterior programa Paul nos decía que, o sea, debemos ayudar a todos los artistas en redes sociales, por lo menos con un like, con un compartir, o con etiquetar a personas que pueden interesarle estos temas. Así que queremos saber que nos cuente un poco de cómo este colectivo Pachacayari han superado estas dificultades que pueden atravesar tanto artistas como como gestores culturales y en este caso organizaciones. Cada día es un desafío, lo tratamos de superar con la autogestión, con el apoyo comunitario y también con el apoyo de personas, instituciones que nos ayudan desde fuera, incluso también con un mínimo aporte para poder sostener sobre todo los proyectos infantiles de educación. Como ya lo dijo May, muchas organizaciones se ven como afectadas porque no hay el apoyo de distintas otras organizaciones o de otros sectores, entonces tienen que ver las maneras en cómo subsistir. En este caso, la autofinanciación es una de las ayudas que buscan estas organizaciones para mantener los proyectos culturales, los proyectos sociales que benefician a los distintos grupos de nuestra sociedad, y en este caso a los grupos de la ferroviaria alta. Rosendo, ahora quiero que nos cuentes cuáles son los principales proyectos que tiene Pachacayari con la comunidad. Actualmente desarrollamos tres proyectos, los históricos, que son las agrupaciones de música de danza. También tenemos un proyecto de escuela de arte, un proyecto denominado Mishkitampu Pacha, que es una posada cultural. Estamos también trabajando para tener nuestra propia casa del Centro Cultural Pachacayari. Y últimamente también estamos enfocados a lo que es la ruta turística comunitaria en la ferroviaria y también a crear un fondo para las mujeres emprendedoras. Así es, amigos, Pachacayari tiene diversos proyectos como, o sea, para todos, puede ser música, danza, incluso historia, que les puede encantar a diversas edades o a diversos géneros que para poder pasar un poco esto de la crisis sanitaria. Y como ya lo dijimos al inicio de nuestro programa, vamos a estar con un programa, sea un poco musical. Así que les dejamos un momento para que escuchen la canción Corazón de Sal de la banda quiteña Crossfire. Así que regresamos y cabecean un poquito. Nadie se te Y estamos de regreso, amigos. Esperemos que hayan disfrutado de esta canción que se titula Corazón de Sal de la banda Crossfire y que hayan también cabeceado con nosotros y que disfruten también de estas canciones, como ya lo dijo Mayus. Hoy estaremos escuchando un poquito de rock. Y bueno, regresamos a la entrevista con Rosendo, quien nos contaba que se mantienen gracias a la autofinanciación. Y como hemos preguntado a todos nuestros invitados, queremos saber cómo afectó la crisis sanitaria a su trabajo. La emergencia sanitaria nos obligó a quedarnos en casa, a suspender las clases presenciales con los jóvenes, con los niños, pero mantenemos el contacto a través de las redes sociales, a través de las clases virtuales también, y mantenemos sobre todo vivo el fervor, el espíritu comunitario. Lo importante de esta organización es que se han mantenido unidos a pesar del distanciamiento social que, o sea, se ha instaurado en la cotidianidad de todos. De que ya no poder reunirnos o incluso en estas organizaciones, o sea, tienden a tener reuniones semanales de cómo ya hemos visto, necesitan repasos para esto de lo que es danza, de lo que es música, han tenido proyectos con niños que, o sea, es netamente algo que se debe realizar en lo físico, pero a pesar de esta crisis, o sea, ellos han seguido manteniéndose unidos y buscando qué más hacer, cómo plantearlo de otra forma para que se sigan realizando y, o sea, y cumplir las metas que se han planteado. Así es que queremos saber, o sea, qué alternativas han tomado durante esta crisis sanitaria. Para mantenernos hemos aplicado ensayos individuales en nuestros hogares, clases virtuales, como lo he dicho, y también de alguna manera buscar la ayuda también económica para aquellas personas que más lo necesitan, con kits alimentarios también. Y buscando sobre todo, como digo, mantener el espíritu, el sentido de la comunidad. Y como hemos escuchado en cada uno de nuestros programas que se han realizado durante esta crisis sanitaria, todos nuestros invitados han visto las redes sociales como un mecanismo para seguir con sus trabajos, ya sean músicos, danzantes o que se dediquen al teatro y las organizaciones sociales, también han visto como una herramienta para continuar realizando sus proyectos que benefician tanto a la comunidad. Y creo que nuestro deber como gente que disfruta del arte es apoyar, compartir, comentar. Ya siempre les vamos a decir esto, o sea, creo que el apoyo que les podemos dar hoy a los gestores culturales y a los artistas en sí es comentando, compartiendo y dando like a todo el trabajo que están haciendo. Es importante, o sea, que apoyemos a estos artistas, a estos gestores culturales para seguir conociendo más de estas comunidades o qué más nos ofrecen ellos, o sea que, o sea, está en una infinidad de cosas que pueden realizar. Así es, amigos, así que ya regresamos después de este pequeño corte comercial y no se vayan aún que nuestro invitado ya nos va a comentar un poco de cómo nos podemos unir a este Apache Cayari y nos va a dejar un último mensaje. Así que ya regresamos. Ya se irán mis bonitos. No se preocupe, regresamos después de un pequeño corte comercial. No te despegues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal.

Y seguimos con la buena música de bandas de rock ecuatoriana. Esperamos que la estén disfrutando y que estén cabeceando junto a nosotros. Y bueno, para ir terminando esta entrevista, Rosendo, cuéntale a la gente cómo pueden unirse o cómo pueden contactarse con Pacha Cayari para seguir ayudando a toda la gente de los distintos sectores o de los distintos barrios que tenemos aquí en la ciudad. Muchas gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos pueden ubicar al 098-1850-775 vía WhatsApp. Nos ubican por redes sociales, Pacha Cayari. También trabajamos junto al colectivo Caminantes de Capañán, también colectivo como colectivos de la Red de Cultura Viva Comunitaria a nivel de distrito. Y también nos pueden ubicar como parte también de este gran movimiento que también lo estamos desarrollando con la Plataforma Cultural. Adelante, siempre con la bendición de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Ya escucharon, amigos, o sea, pueden contactarse, llamar a este número para poder formar parte de lo que sería Pacha Cayari, o sea, si es que quieren, o sea, tomar alguno de los proyectos o quieren ayudar con su aporte, ya sea económico o con sus manos, o sea, que todo es bienvenido en esto. Y Rosendo, como es común en este programa, queremos que nos dejes un último mensaje para todas las personas que nos escuchan por la señal de radio de la Casa de la Cultura y para aquellos que nos ven por la transmisión en vivo del Tianguis Oficial en Facebook. Desde la ferroviaria les enviamos un saludo fraterno, un abrazo para que se mantengan en casa, para que cuiden sus comunidades, sus familias, y que obviamente tengan esa posibilidad de acercarse al otro en estos tiempos en los que estamos alejados. Es una oportunidad para conocer más de nuestras historias, de nuestros abuelos, abuelas, para ir con su... También te enviamos un gran abrazo, Rosendo, y a todas las personas que pertenecen a Pacha Cayari. Recuerden que las puertas del Tianguis siempre están abiertas para que ustedes puedan venir y exponer todo lo que están haciendo. Y también les mandamos un gran abrazo para que sigan haciendo toda esta gestión para la gente que lo necesite. Y bueno, como saben, la hora en este programa pasa súper rapidísimo, así que vamos con las recomendaciones. May, ¿qué recomendación nos tienes para el día de hoy? Hoy les traemos recomendaciones directamente de la Casa de la Cultura. En esta ocasión tenemos lo que es la Cinemateca Nacional del Ecuador, en donde pueden disfrutar en YouTube, que se está mostrando la película Dos para el Camino. Así que si desean saber el link de la película, visiten la página de Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella. Y también les tenemos la recomendación de esto del obra teatral Telón 2020, que son obras de teatro que se están transmitiendo en vivo todos los viernes. Y esta vez, este viernes, tenemos lo que sería Mujer de Piedra. Y ya saben, su costo es $5. Si quieren saber más información, visiten igualmente la página de lo que es la Casa de la Cultura. Y como saben, con May estamos en un proyecto que se llama Pichirilo Producciones. Y siempre, todas las semanas les decimos que vayan a la página de YouTube, que nos busquen en Facebook, en Instagram también. Tenemos muchísimo contenido. Por ejemplo, este fin de semana subimos una leyenda ecuatoriana. Así que vayan y disfruten porque está súper bacán el trabajo que estamos haciendo. Esperamos que les guste y también coméntenos qué otras ideas de videos quisieran ver. Y pues bueno, no les molestamos más, ya estamos por terminar el programa y vamos a escuchar la canción Cruel Dolor de la banda quiteña Roma Santa. estaré caminando en soledad, añorando el pasado que en tu piel viví. Tras la bruma se ocultó la esperanza de verte, todo terminó. Tal vez en tus sueños vagando vivo yo, quizás ni recuerdes el calor que te abrigó, aquellos momentos que vivimos tú y yo. Solo queda el silencio, el vacío de tu voz. Cruel dolor me desgarra el corazón, me sumerge en un mar de pecados, pasión sin amor. El calor de tu cuerpo es mi obsesión, tú serás el tatuaje en mi alma que marca el dolor. Tal vez en tus sueños pagando vivo yo, quizás ni recuerdes el calor que te abrigó, aquellos momentos que vivimos tú y yo. Solo queda el silencio, el vacío de tu voz. Y esperamos que hayan disfrutado de esta canción que se titula Cruel Dolor de la banda quiteña Roma Santa. Y pues bueno, hemos terminado el programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y que nos hayan acompañado de 11 a 12. Para nosotros es un gustazo estar con ustedes. Y recuerden que nos vemos el otro miércoles en puntito a las 11. Ya saben que aquí estamos May y yo para ustedes, para que sepan más temas de la gente que está haciendo cultura todavía, aunque las cuestiones ahorita están bastante complicadas, pero bueno, siguen haciéndolo. Esperamos que hayan disfrutado este programa. Ya saben, yo soy Pau Alexander y así me encuentran en mis redes sociales como Pau-Alexander en Instagram y en Facebook también. Espero en verdad que hayan disfrutado este programa y que lo que queda del día lo disfruten aún más aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, nos vemos el otro miércoles. Chao, May. Gracias, amigos, por darse el tiempo de conectarse, tanto por la señal de 940M o por www.radiocce.com. De 11 a 12, para nosotros es un placer poder saber de que nos están siguiendo en todo lo que hacemos, ya sea aquí, ya sea en lo que Paul les recomendó, que es Pichirilo Producciones. Esperamos que nos sigan apoyando, que nos sigan viendo, que nos sigan dando likes, que compartan nuestro trabajo para llegar a más personas. Y también poder que nosotros, conocer a más gente que está en este ámbito cultural y artístico y darles, un empujón, que todos nos ayudemos para poder, salir de esta crisis sanitaria. Así es, amigos, no se olviden de seguirnos en la página de Facebook, nos encuentran como Tiengues Oficial. Y también recuerden que todos los viernes tenemos un programa musical que se llama Melómanos Nocturnos, que es desde las 6 de la tarde hasta más o menos 7:30 de la noche. Así que les esperamos también el viernes. Y gracias por todo y hasta el próximo miércoles. Chao, Paul, y espero que pasen bien en sus casitas o en sus trabajos. Chao.